estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Me gustaría haber tenido a Swift de barbero, a Stern de peluquero, a Newton en el desayuno y a Hume en el café. Georg Christoph Lichtenberg. Buenas tardes, esto es Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía, y como cada tarde de sábado los saludamos, Rubí y Marco. Este día iniciamos con un poco de la poesía del poeta mexicano Carlos Pellicer. Escucharemos en voz de Rubí un fragmento del poema Grupos de Palomas. Poiesis. Los grupos de palomas, notas, claves, silencios, alteraciones, modifican el ritmo de la loma, la que se sabe tornasola fina, las ruedas luminosas de su cuello con mirar hacia atrás a su vecina, le da al sol la mirada y escurre en una sola pincelada, plan de vuelos a nubes campesinas. La gris es una joven extranjera cuyas ropas de viaje dan aire de sorpresa al paisaje, sin compradoras y sin primaveras. Hay una casi negra que bebe astillas de agua en una piedra. Después se pule el pico, mira sus uñas, ve las de las otras, abre un ala y la cierra, tira un brinco y se para debajo de las rosas. El fotógrafo dice, para el jueves, señora. Un palomo amontona sus R's cabeceadas y ella busca alfileres en el suelo que brilla por nada. Los grupos de palomas, notas, claves, silencios, alteraciones, modifican lugares de la loma. Poiesis. Ya está aquí nuestra primera pausa musical, escucharemos parte del soundtrack de la serie de anime ochentero Macross, conocido en nuestro país como Robotech. Esto es An Angel's Paints, a cargo de la cantante japonesa Mari Iijima en su alter ego Lin Min Mei. Esta rolita aparece en el recopilatorio Macross Song Collection 2002. Thank you. Adentrémonos en los senderos del pensamiento. Ya llega a nuestra sección dedicada a tal fin, Polis. Escucharemos un fragmento del artículo Actualización o redefinición de la teoría crítica, escrito por el Dr. Mario Teodoro Ramírez, originalmente publicado en el número 8 de la revista de filosofía Devenires. Escuchemos. Polis. Actualización o redefinición de la teoría crítica por Mario Teodoro Ramírez. Teoría y praxis. La nueva concepción de las relaciones entre teoría y praxis era considerada por los miembros de la primera escuela de Frankfurt como uno de los rasgos singulares y más innovadores del pensamiento de Marx. Esto justificaba por sí mismo afiliarse, aunque fuera de manera subrepticia o hasta inconfesada, a la tradición marxista. El rasgo de innovación lo podemos entender si recordamos el punto de partida del pensamiento de Marx, esto es, su posición frente a la filosofía, frente a la historia de la filosofía occidental y, a fin de cuentas, frente a la idea misma de filosofía, con el antecedente de Hegel y claramente influido por el espíritu práctico positivo de la modernidad en general. Marx observó que los grandes problemas especulativos de la filosofía sobre la verdad, la esencia y la existencia, el valor, la bondad, la justicia y el sentido, por mencionar algunos, no se iban a resolver en el plano de la pura teoría, sino en el de la praxis real, y no en el de la praxis del individuo aislado, sino en el de la praxis social e históricamente posible. Tal es, creemos, el significado del más famoso de los apoctegmas de Marx, que los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo cuando de lo que se trata es de transformarlo. La frase ha sido entendida generalmente como el planteamiento de una alternativa entre filosofías de la transformación y filosofías de la especulación, que se resuelve a favor de las primeras, cuando lo que Marx está proponiendo en verdad es un desplazamiento, una modificación de la cuestión. La filosofía misma ha de advenir transformación del mundo, y esta transformación a su vez debe ser entendida como una operación filosófica, perspectiva que se refuerza si recordamos aquella observación de Marx de que no podéis superar la filosofía sin realizarla, y que en sus elucubraciones filosófico-marxistas tuvo en mente el joven Lukács. Constatando la flagrante contradicción entre, por una parte, un pensamiento filosófico rico en ideales y en grandes comprensiones, y, por otra parte, una vida social real empobrecida y sin esperanzas, y constatando, además, que ambas situaciones se refuerzan en lo que son a partir de su mutuo distanciamiento y desconocimiento, Marx aboga por superar esta condición, en un gesto que en el plano antropológico-social solo es comparable al que en su momento realizó Galileo frente a las filosofías de la naturaleza y al que el cristianismo operó en su momento ante la religión institucional. Remitirse a la praxis real, remitirse, en el caso de Marx, al modo en que los seres humanos viven, actúan y piensan realmente, y al modo en que realmente pueden vivir, actuar y pensar de otra manera. Esta requisición por la práctica, a favor de la práctica, produjo un impacto de gran intensidad en las imágenes y concepciones más asentadas y aceptadas de la tradición filosófica. La filosofía fue puesta en entredicho, no en nombre de un chato pragmatismo, gesto que de ninguna manera iba a ser una novedad en la historia occidental, sino en nombre de una exigencia de congruencia, de consecuencia. La filosofía está obligada a reconocer y superar la abstracción que lo constituye y a restablecer los derechos y la verdad de la praxis real, a proporcionarnos la verdad completa de la cuestión. A la vez, y desde este punto de vista, no puede obviarse el significado filosófico y crítico del llamado a la transformación del mundo. Esto es, no se trata aquí de cualquier transformación, sino solo de aquella que es realización de la filosofía, es decir, realización de los rasgos, formas y perspectivas básicas que caracterizan esencialmente a la inquietud filosófica de la humanidad en su conjunto. ¿Significa lo anterior que la praxis transformadora, en cuanto posee una significación filosófica y en cuanto es la consecuencia de un autocerciorarse crítico de la filosofía, debe ser dirigida por esta, por la teoría o por el pensamiento en general? La respuesta positiva a esta pregunta permanece como un supuesto de Marx y probablemente de toda teoría crítica. La remisión a la práctica, la crítica a la decisión entre teoría y praxis, deja en suspenso el problema de cómo deben ser entendidas ahora las relaciones entre la teoría y la práctica, entre el pensamiento y la acción, entre la filosofía y la sociedad. El horizonte teórico y conceptual de Marx, que era el de la cultura filosófica, científica y política de la modernidad occidental, no le permitió enfocar de forma adecuada la nueva cuestión que su gesto había desencadenado. Como ha observado Habermas con puntualidad, Marx interpretó la praxis bajo el restringido concepto de trabajo, de actividad transformadora del sujeto humano, y pensó las relaciones teoría-praxis bajo los supuestos del pensamiento científico-técnico moderno. Esto es como una relación de aplicación, como racionalidad técnica. Una vez estudiadas las condiciones reales de la praxis, se diseña un programa para la transformación de esas condiciones y para la constitución de un nuevo orden social. Fácil. Marx renuncia así, en pos de la eficacia y la efectividad políticas, a la amplitud y complejidad de su revolucionario gesto inicial, el llamado al reconocimiento del carácter prioritario e irreductible, original y originario, de la dimensión universal de la praxis. El reconocimiento se trastocó en la postulación de una serie de evidencias y certidumbres que acabó por traicionar el significado de aquel llamado, que era precisamente el de reconocer los límites de todo teorizar, de todo filosofar, en síntesis, de toda pretensión de estatuir evidencias y certezas inamovibles y acabadas. Surgió así el peor de los contrasentidos, el de elaborar una teoría científica de la praxis, y el de definir explícitamente y con pretensión de validez a priori un programa político de acción revolucionaria. La praxis murió en el momento en el que se le enalteció y absolutizó. Lo que siguió es historia, e historia cruel en una gran medida. No obstante, la remisión a la práctica puede ser y debe ser guardada como una conquista irrenunciable del pensamiento crítico moderno, incluso como un aporte a la precisión del significado del acto de pensar, en lo que éste se distingue del raciocinio y del conocimiento, pues pensar es siempre pensar los límites, pensar lo que no puede ser pensado, la praxis, mientras que el conocimiento y el raciocinio operan sobre lo dado, sobre lo que puede ser aprendido y resguardado en la forma de un saber conceptual. Así, el acto de remisión a la práctica debe ser entendido como la apertura de un horizonte crítico, de un plano de referencia, incluso como la determinación de un ideal normativo, de una exigencia de prudencia teórica y de relación de consecuencia. Proponerse construir una teoría de la práctica conlleva una contradicción en los términos y conduce a reforzar de la peor forma aquello que inicialmente se había cuestionado, el dogmatismo de la razón teórica. La novedad del gesto de remitir a la práctica no termina, es insuperable. Ninguna teoría, ninguna postura teórica, aún la praxeología, estará salvada de aquella requisición para considerarse así concluyente. Pero a su vez, ninguna forma de la praxis estará a salvo de la posibilidad de ser interrogada filosóficamente, críticamente. ¿Cuál es su capacidad para acoger la filosofía que ella se ha remitido? Segunda pausa musical de este programa. Ahora escucharemos algo de jazz rock con la agrupación francesa Metallophone, con la pieza Improvisation Zen, que aparece en su disco Metallophone. Agradecemos que nos hayan acompañado esta tarde. Les deseamos que pasen un bonito fin de semana, haciendo lo que más les agrade. En efecto, Rubí, mientras tanto, los dejamos con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía. Adentrándonos en los senderos del pensamiento.